salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ti presentiamo. Bevimo allora e poi ne scemo fuori. A salute. A salute. A salute. A salute. A todos y a todos, hoy viernes fiesta, que lo lógico es que estéis todos encamados, ¿no? Porque por la calle no hay nadie, vamos. O sea que me dio la impresión de estos domingos así, o de estos días de fiesta, que no hay ni coches por la calle, ¿no? De estos días que presta andar por la calle. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenidas y bienvenidos. Un día más, un viernes más. Buenos días a los que me estéis escuchando por ahí en directo. Ya sabes, los viernes entre las 11 de la mañana y la 1 del mediodía. O si luego me pillas por ahí, bueno, grabado, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de dónde me cojas o dónde estés ubicada o ubicado, ¿no? Pues nada, aquí te ofrezco un par de horas de entretenimiento y, bueno, intentaré entretenerte y sorprenderte con música, como diría Diego a punto, no sujeta ni a listas, ni a modas, ni a nada de esto, ¿no? Simplemente al criterio personal o al gusto personal mío. Y bueno, para empezar, ya has escuchado que, bueno, esto es como debería de haber acabado el programa de la semana que viene, perdón, de la semana pasada. Ya sabes que, bueno, el fin de semana pasado estuvieron en el Swing Jazz el grupo este Rendezvous, que son los que están normalmente allí en el Swing, y vino a la batería Carlos Carli, el grandísimo Carlos Carli, y nos había mandado un par de primicias del disco que va a presentar el próximo día 8 de mayo en Madrid. Y bueno, pues el torpe de mí, en vez de ponerte las dos, pues te puse una dos veces. Además me lo dijo él después en el bar, ese mismo día por la noche. Dice, oye, pusiste las dos iguales. O sea que nada, le pido perdón directamente a él y a vosotros. Y bueno, pues como todavía estamos en primicia, pues os las iré poniendo estos días de sintonía. Luego, cuando nos mande el disco, ya pondremos algo más también de él, o de su disco. De su disco, que se llama ¿De dónde vengo? Y esto era el Buenos Aires Hora Cero, que es una composición de Astor Piazzolla que viene dentro de este álbum, ¿no? El que próximo de él, ¿De dónde vengo? Que también viene la canción que te voy a poner después, que es el Marcelo's Blues, que es la que te repetí dos veces el otro día. Pero bueno, como siempre, antes te quería comentar un par de cosas que hay, bueno, en estos dos sitios que te recomiendo yo siempre que vayas a comprar la comida y la bebida y todo lo que tu cuerpo necesita, que es en el Cambalache y en el Arco la Vieja. Ahí tienes todo el cereal, toda la legumbre, toda la verdura, todo lo que tu cuerpo necesita, sano, rico, bueno, bonito y barato, paisa, que decía aquel, ¿no? Bueno, pues aparte de todas estas comiditas y todas estas bebidas que tienes allí, tienes algunas actividades, como son, bueno, pues por ejemplo, el jueves que viene, ya el 16, en el Arco la Vieja, a las 8 de la tarde, tienes una proyección de un documental que se titula Nosotros alimentamos al mundo. Ya te digo, jueves 16. Y bueno, luego tienes también, perdón, el jueves 16 a las 7 y media tienes una charla de debate allí en el, estoy ya en el Cambalache, de Cooperativas Agrícolas, una propuesta de soberanía alimentaria. Más o menos también va de lo mismo. El viernes 17 también, a las 8 y media en el Cambalache, todo esto que te voy a contar ya es en el Cambalache, es una concentración también por la soberanía alimentaria en el Teatro Campoamor de Oviedo. Y luego el sábado a las 12 horas tienes un taller que es la ruleta del consumo en el Centro Social La Reflexión, ahí en Gijón, en la Avenida Príncipe de Asturias. Y ese mismo día, por la tarde, el sábado 18 a las 6 de la tarde, tienes, como casi todos los sábados o todos los sábados, un cuentacuentos para niños y niñas. Ya sabes que a ese es necesario que vayan acompañados de alguna persona adulta. Y el mismo sábado 18 a las 6 de la tarde también, si eres un poco mayor, pues puedes irte a la estación de la Renfe, que hay otra manifestación por la solución de los 14 de Cangas. También tienes, bueno, una librería donde poder entrar aquí en el cambalache.org, o si quieres pasarte por allí y ver los libros, bueno, físicamente, y leerlos o tenerlos en la mano, también como quieras, de las dos maneras puedes, o bien por internet o bien por, bueno, físicamente allí plantado, ¿no? Bueno, dicho esto, pues qué más te puedo contar. Nada, pues que vamos con el tema musical. Luego en el pico te hablaré el otro día, El otro día os dediqué a mis compañeros, les dediqué lo de la Coca-Cola. Bueno, pues hoy también a ellos y a todos vosotros os hablaré de la leche, del veneno que está hecho la leche para nuestro cuerpo. Bueno, luego me explico, ¿vale? Porque veneno es a partir de una edad, hasta una edad es totalmente necesario, es lo con lo que tenemos que alimentarnos. Pero bueno, eso será más o menos a las 12, ya sabes, más o menos a las 12 es cuando entra la sintonía del pico y ahí te leo. Bueno, ya te digo, hoy será cuestión de la leche. De momento vamos a seguir otro ratito con Carlos Carli y el Marcelo Blues. Luego te cuento cosas de él también, porque puedes entrar en su MySpace y tienes ahí un montón de, bueno, de cosas que el otro día no te dije. ¿Te acuerdas que no sabía? Me sonaba Paz Mezen y que había tocado, pero ha tocado con muchos más. Luego te explico un poco. lo que el otro día no te contaba y que te cuento y que puedes encontrar en su MySpace. En su MySpace tienes el Buenos Aires Hora Cero, que es el tema que nos entró de, nos valió de sintonía hoy, y a lo mejor un día más de estos hasta que no presente el disco, por lo menos, ¿no? Ahí tenéis también esa canción, Buenos Aires Hora Cero, y ahí podéis leer más o menos lo que te voy a contar yo, que es que afincado en España desde el 77, nació en Uruguay, donde estudió con el profesor y primer percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional, Roberto Sorrentino. En el 70 se instaló en Buenos Aires, donde continúa estudiando percusión con Antonio Yepes, primer percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina. Con Juan Carlos Licari, profesor de batería, confirmó su vocación por este instrumento. En el 76 llegó a Europa con el grupo Anacrusa, tocando música latinoamericana, con quien viaja por Francia, Alemania y Holanda. El año siguiente, en España, se reencuentra con el grupo Candelas a raíz de la edición de un disco para la compañía Moviplay España. Con esta formación tocó Paquito Rivera antes de instalarse en los Estados Unidos. Desde entonces hasta ahora ha tocado y grabado con innumerables músicos españoles como Jorge Jesús Pardo, Carlos Benavén, Max Sunier, Joan Albert Amargós, Kid Fruspero, Ruy Blas, Iturralde, Tomás San Miguel, Horacio Incasto, Blay Blas, Perico Sánchez, Chano Domínguez, Santiago Reyes y Chimo Tebar, entre otros. En el 82 funda y dirige la Libra Collage Blog Band, junto al fallecido pianista Jean-Luc Ballet. Y luego, dentro y fuera de España, ha tocado con, bueno, pues con figuras de renombre del circuito internacional de jazz, como Paquito de Rivera, Gary Barton, Paz Metheny, Claudio Roditi, Davis Yuneva, Wodisav, Sal Nestico, Chuck Loeb, Lou Benedict, Thomas, bueno, hay un Chick Corea, bueno, hay un montón de ellos aquí, Jerry González, Phil Markovich, Paula Olivera. Bueno, un montón de ellos, como para acordarme, yo me acuerdo de uno como para deciros todos estos. Tocó con Jorge Pardo y Carlos Benavente en el Belgrano, o sea, bueno, en el 82. También en el 85, en el Guinness Jazz Festival, en el Istanbul Jazz Festival, en Guecho. También tocó con Tomás San Miguel en los festivales de Zurich y Nancy en el 85, en el 86, con el mismo grupo, tocó en los festivales de Suecia, en Noruega, participó en el Montreux Jazz en el 89. Bueno, yo qué sé, es que es innombrable todo, ¿eh? Ha participado en diversos festivales en Madrid, en San Isidro, en los Veranos de la Villa, en Madrid Capital Cultural 92 y en toda España. Bueno, ha hecho giras con Pedro Iturralde en Italia, Dinamarca, Líbano, Jordania, Marruecos. En gira con Paquito Rivera en el 94 tocó en Alemania, en Suiza, en Francia, en Hawái. Bueno, en fin, entre toda su labor profesional destaca su participación con la Sinfónica del Teatro Real de Madrid en la inauguración de la temporada 2002-2003, tocando obras de Duke Ellington compuestas por Alvin Ailey Dance Company y Nueva York, vamos, bajo la dirección de Tania León. O sea que casi nada lo de este hombre, ¿no? Bueno, ya sabes que, bueno, este ahora mismo está con una formación que es el, bueno, Carlos Carli Cuarteto. El álbum, ya te digo, De Dónde Vengo, que será presentado el día 8. Y nada, esto que acabas de escuchar, pues él lo llama Jazz Río Platense por aquello del Río de la Plata, que separa y une Uruguay y Argentina, pero que nos hermana en la música de ambos países. El tango, la milonga, la chacarera, el candombe, entre otros, son algunos de los ritmos típicos de estos dos países, y él los fusiona con, bueno, una gran maestría, ¿no? Y además lo cual se siente muy orgulloso. Bueno, de su cuarteto está Guillermo Caliero a la trompeta y Horacio Humero al contrabajo. Los dos son de Santa Fe, de Argentina, aunque residen en Barcelona desde casi toda la vida. Horacio fue el contrabajista de Tete Montoliu hasta que se murió. Y José Reynoso, piano de Carmelo en Uruguay, es un elemento muy importante en la concreción y logro de este proyecto. Y yo a la batería. O él a la batería, vamos. Bueno, pues dicho esto ya en este hombre, pues te voy a dejar un rato aquí. Seguimos con este plan, o con este ritmillo. Y vamos con Herbie Mann. Te voy a poner un par de ellas. Te dejo un cuarto de hora aquí disfrutando de Herbie Mann, el único hombre, creo que es el único, bueno, el único hombre que ha hecho un disco entero solo de flauta. Te dejo con Chain of Fools y Memphis Underground, algo así como Cadena de Tontos y Memphis Underground. Thank you. Me parece una auténtica maravilla esto que acabas de escuchar. Y bueno, no sé si esto, bueno, esto, otras cosas parecidas, recuerda que las puedes escuchar todos los fines de semana en el Swing Jazz Club, ahí en la plaza de la Corrada del Obispo, en el Bar de Incos. Por ejemplo, hoy y mañana viene Marco Martínez Cuartet. Y te cuento que ya para la semana que viene tienes jueves, viernes y sábado a Mariano Díaz y Joaquín Chacón, los tres días, más o menos a las 12 menos cuarto. También tienes todos los jueves en la Calleja La Ciega, también tienes algún concierto, seguro. Todos los jueves hay concierto. Por cierto, no sé si traerá, me parece que va a traer Los Enfermos de Blues, a Chus Blues y José Blue Finger, si te acuerdas. Hace mucho tiempo que no nos ponemos. Entonces, más el viernes que viene seguramente os ponga un programa todo de españoles, que hace ya unos cuantos meses que no os hago ningún programa solo de español o de gente española. O sea que bueno, seguramente será para el viernes que viene. De momento vamos a seguir con otra versión del Memphis Underground que han hecho, bueno, de 9 milímetros, algo así como los 9 milímetros, debe ser en alusión al calibre de la bala, o de las balas. Y es de este LP que os traje el otro día por primera vez, que, bueno, estoy encantado con haberlo conseguido otra vez, aquel G.I. Funk 14 Vietnam Wartime Funk Club Hits, que ya te dije que es un disco que han recopilado de cuando estaban los marines o los soldados allá por Vietnam. Debe ser que en sus ratos libres pues paraban en algunos locales y allí practicaban, bueno, distintos tipos de música. Y este LP pues te trae un montón de canciones, todas en ese sentido, bueno, de todas aquellas grabaciones. No sé decirte quién grabó ni, solo te puedo decir el título y bueno, y que lo puedes conseguir. Yo me parece que lo bajé de Vagos FM, ahora no me preguntes cómo, sé que lo bajé, pero no sé cómo. De hecho, quise darles las gracias y tuve que dejarlo porque a la siguiente vez que metí al, pues no sé si era el nombre, el nick o no sé qué hostias era, que si lo volvía a meter mal me quedaba desconectado no sé cuánto rato. Entonces ya apagué y dije, bueno, pues nada, les di las gracias de viva voz, no creo que me hayan oído, pero bueno. Se me olvidaba, tienes un par de maneras de contactar conmigo, con este programa, con las 7 notas y pico, y conmigo, Adel. Y una es, bueno, pues bien por el teléfono, en directo, ya sabes, los viernes entre las 11 y la 1 del mediodía, me llamas por teléfono al 985-2981-37. O bueno, si quieres por el internet, eso pues www Radio Cuca, la letra Q y la letra K, bueno, ya lo sabes, ¿no? Si estás por ahí, .org, y ahí puedes entrar en el chat y bueno, decirme lo que quieras o pedir cualquier cosa. También si quieres puedes mandar algún MP3 con algún tema que quieras y te lo puedo poner. No me pidas o no me mandes, por favor, es que, bueno, ya que sea, no me mandes a, ¿cómo se llama?, a los Duncan Du, estos, algunos de estos, ¿sí? Porque ayer estuve en un bar escuchando un concierto rock and roll, muy bueno, por cierto, y cuando acabó, bueno, pues pusieron un poco de música, así, bueno, puede valer, ¿no? Pero de repente me vienen con una del Duncan Du, o no sé si era la de, bueno, una de estas, no sé cuál de ellas. Y ya hice los esfuerzos por no irme, pero luego me vinieron con otra más o menos igual y dije, bueno, pues me voy. Aquí os dejo con los 9 milímetros y el título de la canción como la anterior, Memphis Underground. Thank you. El jazz ya por lo que por hoy y nos vamos con otro tema que este ya os lo puse el otro día, ya se me escapó, es que se me escapa siempre. Memphis Soul Tour por Punkus. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, friends and relatives. Our specialty this evening is Memphis Soul Tour. And we sell so much of this that people wonder what we put in it. So I'm going to tell you right now. To make Memphis Soul Stew, I'm going to need half a teacup of bass. Right now, half a teacup. And I'll give you a pound of fat bass. Thank you. una auténtica porrada, solo que os acabo de poner y lo que os voy a poner ahora. Bueno, pues ahora os quiero avisar de que el próximo sábado en el nuevo Teatro de la Felaguera tocan, ya os he avisado, tocan Los Reyes del Caos. Tocarán cosas como esta de su último LP, este, el Live. Bueno, si pronuncio mal el inglés, pues ya ves el alemán, ¿no? George Schausen, algo así, en Berlín, ¿no? Y vienen a presentarlo, te digo, al... Bueno, llevan de gira ya una temporada, un mes, mes y medio por aquí, por España. Y los tenemos gratis a las 8 de la tarde en, te digo, un nuevo Teatro de la Felaguera, en la calle Inmobiliaria Setsa, me parece que es. Y bueno, también os avisaré el próximo... Bueno, ya os lo voy contando. Ya están previstas las fechas para el Imagina Funk de este año. Ya sabes que empezó el año pasado. Y bueno, hubo tanto éxito de organización, de todo, que se vuelve a repetir este año en el mismo sitio, allí en Torres, en Jaén, en la Sierra Mágina. Y será los días 7 y 8 de agosto. Este año ya te aviso con tiempo bastante. El año pasado me enteré como 10 días antes de que se celebrara y no te lo pude decir antes, pero este año ya te voy avisando desde ahora, desde mayo, no es abril que estamos, ¿no? Si alguien quiere, pues mandáis un correo, os ponéis en contacto con este programa, porque yo seguro que voy. De momento, donde voy a ir es el sábado que viene a escuchar esto. You know, and I feel so good. And I feel so good. You know, and I feel so good, child. Be lying, morning. I'm going down to the station just to meet that train. My baby's coming home. Hope that she don't tell. You know what, I feel so good. And I feel so good. You know what, I feel so good, child. Feel like I'm born in the child. You know what, I feel so good. And I feel so good. You know what, I feel so good, child. Feel like I'm born in the child. down hell. You know, and I feel so good. And I feel so good. You know, and I feel so good, child. Feel I'm born in the child. No sé tú lo que opinas, pero yo creo que a esta gente, gratis además, no deberías dejarles escapar. Pero, allá tú. Es el sábado de la semana que viene, a las 8 de la tarde, en el nuevo Teatro de la Flaguera. Vámonos con el pico de las 7 notas. sabes que esta sintonía nos abre el pico de las siete notas, que es este espacio dentro del programa donde te suelo leer cosas que no te suelen leer ni te suelen contar en ningún sitio. Creo que de manera interesada no te las cuentan, porque bueno, sería tirar abajo muchas de las historias que hay por ahí montadas, ¿no? Y una de ellas es esta, porque bueno, a muchos os va a parecer muy raro esto de que no tomes leche, como otras muchas de las cosas que os leo, pero así es la jugada. Esto está en un libro que se titula El equilibrio a través de la alimentación. Perdón. Y lo ha escrito Olga Cuevas Fernández. Parece que es de hace un par de años, como mucho, ¿eh? No estoy seguro, bueno. Y entre otras cosas te dice: ¿son los lácteos una buena fuente de calcio? Los lácteos no son una buena fuente de calcio. Te repito, los lácteos no son una buena fuente de calcio. El doctor americano William Ellis afirma que después de realizar más de 25.000 análisis de sangre, halló que los niveles más bajos de calcio correspondían a personas con la costumbre de tomar 3, 4 o 5 vasos de leche al día. Un extenso estudio epidemiológico realizado en China Popular y Taiwán sobre varios centenares de factores alimenticios y psicosociales en el 91 demuestran, entre otras cosas, el papel desmineralizante de la leche animal en el adulto. Cuando los chinos introducen la leche en sus dietas, se produce un aumento de la osteoporosis. Este hecho parece paradójico, puesto que los chinos bebedores de leche consumen 4 veces más calcio que los chinos que no la ingieren. No deberíamos sorprendernos por estos resultados. Es bien conocido que la osteoporosis es una enfermedad de los países occidentalizados, fuertes consumidores de productos lácteos, que supuestamente la previenen. Según el equipo de Xiu y Fang, universidades de Taipei y Los Ángeles, la osteoporosis aumenta de forma espectacular en aquellas personas que, sin haber tomado nunca leche animal, comienzan a tomarla. Esta pérdida de calcio puede ser debida a la acidez transitoria producida por el exceso de proteínas de los lácteos. Además, el calcio es generalmente mejor asimilado y utilizado por el cuerpo cuando es ingerido en una relación aproximada de 2 a 1 con respecto al fósforo, y los lácteos tienen contenidos relativamente altos de fósforo en relación al calcio. Por otra parte, hay que tener en cuenta que un exceso de calcio podría acumularse en los riñones o en el sistema cardiovascular. Si verdaderamente nos preocupa tomar calcio en nuestra dieta, deberíamos poner más atención en los productos que alteran el metabolismo del calcio, en lugar de tomar más lácteos. Dice: hormonas de crecimiento y cáncer. Atentos y atentas. La leche de vaca contiene las hormonas naturales necesarias para el rápido desarrollo de los terneros. Las más importantes son los factores de crecimiento epitelial. Estas sustancias son las responsables del efecto curativo que posee la leche en las úlceras de estómago. Actúan haciendo crecer la mucosa estomacal y obturando la úlcera. Pero también podrían ser las responsables del crecimiento de tejidos epiteliales en los cánceres. Según Robert Cohen, autor del libro Leche, el mortal veneno, es la IGF-I la más responsable. Esta es una hormona, la IGF-I, es una hormona semejante a la insulina pero con funciones de crecimiento. La bovina y la humana son idénticas. Numerosos estudios demuestran una relación entre la IGF-I y el desarrollo de diversos tumores, tiroides, huesos, riñones, mamas, etc. Es más, el tamoxifén, medicamento utilizado en el tratamiento del cáncer de mama, debe su acción a la inhibición de esta hormona, de la IGF-I. El humo de los cigarrillos, las dioxinas del uranio-235, y otros tóxicos pueden causar cáncer, ya que matan las células y hacen necesaria una nueva réplica de las mismas. Pero para que esta réplica sea descontrolada se precisa la presencia de la IGF-1 o -I, perdón. Esta hormona es producida en pequeñas cantidades por nuestro organismo, pero su concentración sanguínea puede sufrir considerables aumentos si se consumen lácteos. Estas poderosas hormonas de crecimiento son de naturaleza proteica y serían destruidas por los fuertes jugos ácidos del estómago si estuvieran presentes en un filete de carne bovina. Pero en la leche, la naturaleza asegura que estas hormonas pasen intactas a la sangre, haciendo el pH del estómago menos ácido, y además, con la homogeneización, les facilitamos su paso a través de las paredes intestinales. Los niveles de IGF-I son muy superiores en la leche de las vacas inyectadas con el BST, hormona obtenida por ingeniería genética recombinando una hormona natural de la vaca con el material genético de una bacteria y que hace aumentar la producción láctea. Además de las hormonas de crecimiento, en cada sorbo de leche encontramos un auténtico cóctel de hormonas: pituitarias, hipotalámicas, esteroideas, pancreáticas, tiroideas, paratiroideas, adrenales, sexuales. De estas últimas, la progesterona está implicada en el desarrollo del acné y los estrógenos en las alteraciones del aparato reproductor femenino. Por otra parte, diferentes estudios muestran una mayor incidencia de cánceres linfáticos en aquellas personas consumidoras de leche. Un cóctel de tóxicos. Cualquier mamífero laxante excreta toxinas a través de su leche. Estas incluyen pesticidas, antibióticos, productos químicos, hormonas e incluso glóbulos blancos procedentes de las mastitis, lo que vulgarmente llamamos pus. La ley permite que la leche contenga entre 1 millón y 1.5 millones de glóbulos blancos por mililitro. También podemos encontrar en la leche de algunas vacas virus y bacterias, o al menos las toxinas por ellas o por ellos producidas, de enfermedades frecuentes en el ganado bovino: leucemia, tuberculosis e inmunodeficiencia. Además de estos tóxicos naturales, están los añadidos por la industria láctea. Por ejemplo, la vitamina D sintética, que en sobredosis es tóxica, o los numerosos aditivos autorizados en España, se permiten hasta 30 diferentes para los yogures. Los lácteos no solo aumentan nuestro nivel de tóxicos, sino que además dificultan la eliminación de los mismos. Las descargas biliares excesivas pueden producir úlceras y malestares del sistema digestivo. La leche las disminuye, razón por la que muchas personas dicen encontrarse bien tomándola. Pero este supuesto beneficio tiene sus inconvenientes. La bilis y las sales biliares son los transportadores naturales de los tóxicos eliminados por el hígado, que verán sus posibilidades de salida disminuidas. También la leche materna está contaminada con pesticidas. Un estudio realizado sobre 14.000 mujeres lo demuestra. Parece ser que la mayor fuente de pesticidas son la carne y los lácteos, ya que los niveles de pesticidas resultaron ser la mitad en las madres vegetarianas que en las carnívoras. En realidad, podemos alimentarnos los sustitutos de la leche. En realidad, podemos alimentarnos perfectamente sin tener carencias de ningún tipo, prescindiendo de los lácteos. La necesidad de sustituir los lácteos por otros alimentos responde a dos razones: una, la preocupación por el calcio, y la otra, el apego psicológico al amamantamiento diario. Del calcio no tendríamos que preocupar. No, perdón. Del calcio nos tendríamos que preocupar de las pérdidas más que del suministro, como veremos, más adelante, ¿no? E incluir en la dieta una buena cantidad de verduras: repollo, brócoli, navizas. Para aquellos que necesitan seguir tomando un líquido blanco de sabor dulce y suave, existe una amplia variedad de leches vegetales. Podemos obtener sabrosas y nutritivas leches de arroz, avena, almendras, avellana, sésamo o chufas. Se venden preparadas, pero también las podemos hacer en casa. Un consejo: utilizar los lácteos como condimentos para elaborar vuestros platos preferidos, pero no como parte principal de vuestro menú diario. Y si tenéis algún problema semejante a los expuestos anteriormente, no dudéis en suprimir totalmente los lácteos y armaros una buena dosis de paciencia para comprobar los resultados. A veces se necesitan varios meses de supresión. Cuanto más antiguo sea el proceso, más tiempo se necesita. Bueno, y ya para acabar hoy con este tema de la leche, porque creo que más días, tengo muchos más libros que cuentan auténticas atrocidades y os las leeré algún día por aquí. Pero sí te os iba a leer, hace mucho tiempo, no sé cuándo, me mandaron un correo electrónico, que lo tengo aquí delante, que es Servicio de Utilidad Pública. Porque es una llamada de atención, tiene que ver con la leche. Dice, pregunta: ¿sabes que la leche en cartón no se vende dentro del plazo de caducidad? Perdón, no se nota que salí ayer, ¿eh? ¿Sabes que la leche en cartón que no se vende dentro del plazo de caducidad regresa a la fábrica para ser repasteurizada y vuelve al supermercado de nuevo? Increíble, ¿verdad? Pues la ley permite a las centrales lecheras repetir este ciclo hasta 5 veces, lo que termina dejando la leche casi sin sabor y con una significativa reducción de su calidad y valor nutricional. Cuando la leche llega al mercado o al supermercado para la venta al consumidor final, el cartón debe exhibir un pequeño número que está marcado en su parte inferior. Este número varía del 1 al 5. Lo más que se debe tolerar es comprar leche hasta el número 3, es decir, leche que haya sido repasteurizada 2 veces, recomendándose no comprar cartones de leche cuyo número sea 4 o 5, ya que ello significa que la calidad de la leche estará degradada. Si compras una caja cerrada, basta verificar el número de la caja, ya que todos los cartones en su interior tendrán la misma numeración. Por ejemplo, si un cartón tiene el número 1, significa que es la primera vez que sale de la fábrica y llega al supermercado para su venta, pero si tiene el número 4, significa que caducó 3 veces y que fue repasteurizada 3 veces volviendo al supermercado para tratar de ser vendida, y así sucesivamente. Así es que ya sabes, cuando compres leche, mira el fondo del cartón y no compres cajas que tengan los números 4 o 5, y para los más escrupulosos, ni siquiera el 3. En la parte de abajo de las cajas es donde trae esos números, ya te digo, del 1 al 5. Bueno, si quieres, me oyes cuando sea y quieres este correo, me mandas uno a 7 notas y pico, y con mucho gusto te mandaré este correo y lo que quieras. Si quieres que te lea otra cosa que ya te haya leído o que te haya gustado, lo que quieras, me lo puedes pedir ahí al correo, ¿vale? Dejamos ya el pico para otro día, en el cual te leeré, pues no sé, lo que te me ocurra. Y de momento vamos, te voy a poner otro tema, otro tema no, te voy a poner tres temas, porque esto, soy así de espléndido y siempre me gusta poner de tres en tres, para que, bueno, puedas tener suficiente para valorar, ¿no? Bueno, pues te voy a poner una gente que es nueva de ahora mismo, de Liverpool. se llaman Six Toys. Lo que pasa es que cuando es un, la letra primera, en vez de ser una G, es un 6. O sea, 6 y X y Toys. Son de Liverpool, ya te digo, y es un descubrimiento de Mortimer, otro DJ que hay en Segovia, que es buenísimo el tío. Y Mortimer, también puedes entrar en su página si quieres y puedes disfrutar como un indio, porque tiene una música el chaval que es que rompe con todo. Y bueno, les recomiendo esto a mi querido y admirado Charlie. Yo lo escuché y bueno, pues aquí os lo traigo también. Os pondré el Pine de Tun, Mosquito y Pecknacklel del LP que eso, se titula como ellos, His Toys. Thank you. Por cierto, esta era, esta que tocaba con ellos era Connie Lush. Class. vámonos a Nueva Orleans y ya nos está esperando la obra que dejó el profesor Longer. Y te voy a poner tres clasicazos de él, que son el Mardi Gras in New Orleans, clasicazo donde los haya, Jambalaya, otro mismo, y Tipitina. Soda, Norman, Dash, the Coupe, Chevrolet. Ah, oh, Jimmy the Cracker, the doodad, he got. Tell you what's carnival for. Get your ticket in your hand if you wanna go to New Orleans. Get your ticket in your hand if you wanna go to New Orleans. You know when you get to New Orleans, somebody'll show you the Zulu King. You will see the Zulu King down on St. Claude and Dubai. You will see the Zulu King down on St. Claude and Dubai. Down by the old auditorium is where you'll wait to see the Queen. Having fun, drinking rum, me oh mama. little bit of stew will fit for me and fit you too. You see the little girl that's dressed in blue and waving her hat. She's been around a long, long time. Look at that. You see her, gang? Vámonos ahora con los Red Bull. Ya creo que Una vez te he puesto un tema de ellos, me parece que fue. Te cuento que Redbone era una banda que, pese a su grandísimo potencial musical, no ha tenido el reconocimiento que debería. Sin especificar las razones por las cuales se da esto, sí se puede deducir que al tiempo que Redbone salieron muchas otras bandas mastodónticas de los 70, también que no mencionamos, pero que sí podemos decir que terminaron opacando el talento de Pat y Lonely Vegas al momento de crear su Nair, que era el Native American Indian Rock. Nada, contarte que son de la tribu de los Navajos, creo que eran los Navajos, y su nombre, el Redbone, fue sacado del vocabulario Cajún, que es una broma que define a las personas de raza mezclada o mestizos, ¿no? Que son un grupo que se formó allá por el 68 en Los Ángeles, en California, y bueno, pues eso, sobre todo por los hermanos Pat y Lonely Vegas. Este disco fue originalmente sacado por el sello Epic con número tal, y tiene como músicos a Lonely Vegas en voz y guitarra, a Tony Bellamy en voz y guitarra también, y Pat Vegas en voz y bajo, y a un Pete Last Walking Bird de Bob en la batería. Un grupazo que toca psycho blues, tribal, cajún, y además con toques de jazz y pop mezclados, tienen sus letras y su estilo de tocar una gran parte de la cultura cajún y de Nueva Orleans. Aquí quedáis con Redbone. Otros tres temas os voy a poner: el Prehistoric Rhythm, Nicky Hockey y I Am Omen. Buenísimos, ya verás, no te lo pierdas. Come on, baby, do

done got into something I can't, I never will, I never will, I never, never will. Ooh, never will. Never, never will. I can't now shake it loose. No. I'm in something I can't shake loose. Can't shake loose. Faltan un par de minutos para acabar dándole una hostia al micrófono este. Bueno, no, nos quedan un par de minutos para acabar el programa. Me queda un mogollón de música aquí que os traje todavía por poner, que bueno, se quedará como toda esta que se queda estos días que no me caben. Tapa misma paura. A lo mejor algún día acabo haciendo algún programa de estas cosas que no, que quedaron pendientes por falta de tiempo, rememorando antiguas cosas. Bueno, No, me niego a despedir el programa de hoy sin poneros otro par de temas de otra gente que es nueva, os lo traigo por primera vez. Es de Derek Track Band, un LP que sacaron ahora en el 2009. Me parece que no sé si en 2009 o el 2008. Que se titula Already Free. Esta gente de Derek Track Band es, ¿os acordáis de Derek and the Dominoes? Pues él es quien es Derek Track Band ahora. Que no me acuerdo quién era la mujer que también os puse de él aquí un par de temas de ella, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, bueno, os lo digo otro día. Lo que te digo, eso, hay un par de temas que no quiero dejarlos hoy, el Something to Make You Happy, algo así como algunas cosas te hacen feliz, y el Sweet Inspiration, dulce inspiración. Aquí te dejo con los dos, ¿vale? Luego ya despido para acabar, porque estas dos, sobre todo fíjate en la última, en la dulce inspiración, a ver si me dura la inspiración para traerte otro programazo en la semana que viene. Happy. sweet inspiration. And did you hear on my mind every hour of the day? Without your sweet inspiration, the lonely hours of the night just don't go my way. Man in love needs sweet inspiration. Me parece una auténtica salvajada este tema. Bueno, no el tema, el LP entero es recomendable 100%. Bueno, chiquillos, pues nada, espero haberte entretenido y sorprendido. Y bueno, si no lo he logrado, intentaré hacerlo el próximo viernes. El próximo viernes haré un programa todo de españoles y en él te iré avisando de varios conciertos y festivales que ya empiezan a tener fecha, aunque todavía no tienen el cartel, bueno, cubierto o cerrado ya, ¿no? Pero bueno, será, ya te digo, el próximo día Hoy solo me queda darte las gracias, un saludo por haber estado ahí, ya te digo. Si lo he logrado bien, si no, lo intentaré otro día. Aquí te dejo con el beso de despedida. Hasta la semana que viene. Recuerda que nos vemos este fin de semana en el Bar Dinkos, en el Swing Jazz. O bueno, la semana que viene, el jueves, o bien en la Calleja, o bien en el Dinkos también. O bueno, en el Arcula Vieja, en fin, por esos sitios.